ánimo, vamos a salir adelante todos juntos. No, claro que no, son mamadas, nos va a cargar la super ver. Porque apenas somos adultos, somos poco cultos, pero hacemos desmadre, un poco irresponsable. Pero no nos faltan huevos, se queda corto Peter Pan. El dinero viene y va, no importa si lo tienes pronto, no valdrá. Es ahorita que empezar a disfrutar. De pequeño tuve que aprender a jugar fútbol. En 4 años solo un gol, no tuve sangre de campeón. No era el rey, solo era un peón. Yo sorpresa, todo cambió. De la noche a la mañana toda la suerte cobro. El premio mayor. Porque apenas somos adultos, somos poco cultos, pero hacemos desmadre, un poco irresponsables. No somos atentos, ni monjas de convento, por siempre originales, del vientre radicales. Porque apenas somos adultos.